1975 se grabó el disco Miguel Cantilo y el Grupo Sur. La mayor parte de las canciones fueron grabadas mientras Cantilo vivía en el Bolsón, así como varios músicos que se habían ido ahí para encontrar una vida más cerca de la naturaleza y fuera del quilombo que se estaba armando en las ciudades. El tema que escuchábamos era La Leyenda del Retorno. Y en 1975 la situación se fue agravando. Sui Generis estaba envuelto en un callejón que parecía sin salida. Su álbum Instituciones había sufrido serios recortes por la censura. La obra de Gieco también comenzaba a sufrir tijeretazos. En realidad, los problemas que sufrían los artistas de rock con sus ideas eran apenas una parte de una realidad compleja y especialmente difícil. Se había comenzado a amenazar a músicos, actores, periodistas y escritores. Y lo peor aún no había llegado. Desde el gobierno se procuró mantener el control político con intervenciones a las provincias, a las universidades, a los sindicatos y a los canales de televisión, reforzando la censura contra libros, diarios y revistas. El 5 de febrero de 1975, la presidenta dictó el decreto 261/75, dando inicio al operativo Independencia, el primero de los llamados decretos de aniquilamiento. La decisión establecía una zona de emergencia en un sector de la provincia de Tucumán, con el fin de combatir militarmente la guerrilla del ERP, que pretendía crear una zona liberada. Era un decreto de carácter secreto y desconocido para la opinión pública, y autorizó al ejército a ejecutar operaciones militares que sean necesarios a efecto de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán, poniendo a disposición del ejército las fuerzas de la Policía Federal, la provincial y el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea. El dictado de este decreto de aniquilamiento de la subversión inició el terrorismo de Estado. Económicamente las cosas tampoco iban bien. En junio del 75, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, auspiciado por López Rega, aplicó una nueva y más fuerte devaluación de la moneda, acompañado de un aumento de las tarifas de los servicios, electricidad, gas, etc., y de los precios de los combustibles. Fue popularizado como el Rodrigazo. Con estas medidas se buscaba dar impulso a las exportaciones tradicionales del país, lo que implicaba una violenta derechización de la política económica. ¿No les da eso un déjà vu? Políticamente, el plan de López Rega era debilitar las presiones sindicales a través del desprestigio de sus principales operadores. Esto provocó la primera huelga general contra un gobierno peronista. En julio de 1975, ante una huelga general de 36 horas y la presión callejera de la CGT, el ministro López Rega se vio obligado a renunciar a su cargo en el gobierno y abandonar el país. En el Congreso comenzaba una investigación sobre las actividades de la AAA. En ese contexto, Charly García, Rubén Porchietto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Llorio, por entonces la pareja de Charly, grabaron el disco Por Sui Gieco. Y de él vamos a escuchar una hermosa versión de La Colina de la Vida de León Gieco. Thank you. veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día. Temiendo hallar la puerta a la vida. Ante la creciente actividad de los grupos armados de izquierda, tanto los montoneros como el ERP, y los grupos parapoliciales de extrema derecha, la AAA, Insabelita decidió fortalecer la acción de gobierno e incorporar a un militar a su gabinete. Se desató una crisis en el ejército que no aceptaba cogobernar con la presidenta y se oponía al nombramiento del coronel Vicente Damasco como ministro. El detonante final fue la aparición del cadáver del mayor argentino del Valle Larrabure. Entonces fue designado Jorge Rafael Videla como comandante general en reemplazo de Alberto Numa Laplane, que fue pasado a retiro. También asumieron cargos de importancia en el ejército los generales Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Viola, entre otros. La crisis política y económica se agravaba y en septiembre de 1975, Insabelita pidió licencia del cargo por razones de salud y sus funciones fueron ejercidas por el presidente provisional del Senado, Ítalo Luder, entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975. Estando en la presidencia y a raíz de un ataque de montoneros a un regimiento de Formosa, Ítalo Luder extendió a todo el país la política de aniquilar el accionar de los elementos subversivos a través del dictado de 3 nuevos decretos de aniquilamiento. Rumores de todo tipo comenzaban a circular. Insabelita aclaró: debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Y preguntado Videla si esto iba a seguir hasta 1977, fecha de las nuevas elecciones, llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Si daban ganas de estar en otro lugar, Francia, por ejemplo, con Miguel Abuelo, cuando editaba su disco Nada. Oh, Así como Miguel Abuelo ya se encontraba en el exterior, mucha gente emprendería un doloroso exilio. Me cuenta el señor Orejas que recuerda esa época como algo gris. La esperanza de un gobierno del pueblo se desvaneció, se sintió traicionado. La cosa no daba para más y todos intuían el golpe. Se escuchaba Radio Colonia, la emisora del Uruguay, que te contaba lo que no te contaban otros. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Sí, era el golpe cívico-militar. Muchos pensaban que se acababa el infierno cuando en realidad estábamos en el purgatorio. El infierno recién comenzaba. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Y aquí finalizamos este programa y este periodo de la historia argentina, como en todos los programas de Orejas, donde anclamos la historia al rock. Claro, podemos pecar de poco exhaustivos en ambas partes, pero lo que queríamos era trazar una pincelada donde brevemente contásemos qué pasaba en nuestro país y qué música escuchábamos. En la web de orejasaluniverso.com pueden ver cómo sigue esta historia en el programa doble La dictadura argentina, y también en Alfonsín, Carlitos, y así, poco a poco, iremos relacionando un periodo histórico con su música. Estamos preparando un programa de la época de Rosas y el rock and roll, pero aún no encontramos material. Desde aquí, el señor Oreja solicita la colaboración de los oyentes que puedan tener datos al respecto. Y nos despedimos, así como se despidió Sui Generis un 5 y 6 de septiembre de 1975, rasguñando las piedras. Hasta la semana que viene. Bueno, vamos a hacer el último tema. Gracias. Hola. Ustedes saben. Hola, hola. Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor. Les pido por favor que, o sea, no pongo tocar, toquen los demás. Pero después de eso, les pido que se vayan. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora. Chao, chao, chao, chao, chao. Yeah.